Premios Grammy 2024 edición 66. Y esta es la canción ganadora de Mejor Álbum Urbano del Año. Ganadora, Karol G. Mañana será bonito. Este fue el año de Karol G, gracias al éxito de su álbum que rompió récords. Mañana será bonito, que la superestrella colombiana lanzó en febrero. El LP es fácilmente su más personal. Una colección de pistas despreocupadas y tiernamente construidas que narran su ruptura con el rapero puertorriqueño Anuel AA. Con una mezcla de vulnerabilidad y espontaneidad, esta alta respuesta en mi música fue muy psicológicamente pesado, dijo a Rolling Stone. Imagina que algo así sucede y tienes que contarle a millones de personas lo que te pasó. No solo resonó emocionante, Mañana será bonito fue un behemoth comercial que convirtió a Karol en la primera mujer en alcanzar el número uno en Billboard 200 con un álbum completamente en español. Este fue un momento culminante para Karol G, dice Cabrera. Hay una historia que une todo, con cada pista convirtiéndose en un mundo propio y una pieza de diario personal al mismo tiempo. Hola a todos, me llamo Karol G, soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los Grammys y este es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa, muy emocionada de estar frente a tantas leyendas que admiro y respeto. Esto es algo hermoso. Mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco me motivan, me inspiran. Gracias, les prometo que les daré lo mejor siempre, lo mejor de mí. Espero que este sea el primero de muchos. Muchas gracias, Tiny Rao. Escuchemos la canción ganadora del álbum urbano del año, Karol G. Mañana será bonito. Porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puedo estar Bueno, pues ahí tenemos entonces a Karol G, espectacular. Por aquí vamos a revivir un poco ese gran momento histórico para La Bichota, y así le llamaba su compatriota, el que anunció el nombre de la ganadora fue Maluma. Karol G. Ahí está. Espectacular. Bueno, pues fue un momento emocionante para la artista, aunque al principio hubo algunas quejas de que había poca representación de la música urbana entre los nominados, y algunos apresuraron a publicar en redes sociales mensajes de que no iba a ganar Karol G. Pues no. Miren cómo son las cosas. Ahí está el reconocimiento a una carrera brillante que viene desarrollando la cantante colombiana, que recordemos nos estará visitando el próximo verano acá en España. Exactamente, estará en Madrid y Barcelona. No sé si ya se ha habilitado otra plaza por ahí. También vamos a dar cuenta más adelante de otros premios importantes que se han entregado en el marco de estos Grammy, los Grammy de siempre. Pues bien, continuamos en El Café Mañanero, dando cuenta de premios, porque también se ha entregado el No, se ha elegido la canción que va a representar a España en la próxima gala de Eurovisión. Y Rance Lavata precisamente nos estaba contando los detalles, los pormenores de la elección de la canción, que tiene un nombre, por cierto, bastante polémico: Zorra. Y tengo que sacar todo lo que tengo dentro. Vamos a abrir las ventanas y a gritarlo a los cuatro vientos. Sí, esa es la actitud. Mariam, ¿cómo nació? ¿Cuándo nació exactamente esta canción? ¿Y si lo hiciste con la mirada puesta en ganar Benidorm? No, la canción, de hecho, iba a salir el 3 de noviembre y claro, tuvimos que retirar todo porque era una de las cuatro singles que iba a salir y bueno, la verdad es que no esperábamos y no se hizo con la intención que fuese para el Benidorm Fest, de hecho cuando se produjo. Sí, no, fue una sorpresa, ¿no? Que acogierais la canción, como la habéis acogido, que os interesó el mensaje. Porque bueno, la canción tiene esa palabra comprometedora quizá, ¿no? O provocadora, que es zorra, pero luego detrás hay un mensaje, como decía María, de empoderarse, de sacar lo que ella tenía dentro. Y yo le decía, está muy bien, pero esto no tiene que ser una cosa dura, ya es suficientemente dura la realidad con esta palabra, ¿no? Porque nada, hacemos una canción bailable, porque nada de ser una canción bailable que una catarsis con esta palabra, ¿no? Y esa fue un poco la idea. Luego ya la habéis acogido y nosotros estamos muy sorprendidos con todo esto y sí, emocionados, nerviosos, sí, ahora ya un poco más tranquilos, pero y sorprendidos con todo lo que ha ocurrido. Vamos a las primeras reacciones. ¿Qué les dicen cuando escuchan la letra? ¿La gente se siente identificada? Totalmente, totalmente. Hay buena respuesta, la gente está emocionada, todos dicen que temazo, qué maravilla de canción. Aquí todo el mundo, vamos. Decías esta mañana a veces, ¿por qué el zorro? Exacto. A ver, es curioso que una simple vocal, ¿no?, pueda cambiar el sentido de la palabra. Zorro es listo, zorra es ruin. ¿Por qué? No, no debería ser. ¿Os acordáis de la peli El Zorro, no? Qué bonito queda zorro. Bueno, a nosotros nos queda muy bien el zorro también, ¿no? Sí. En el espejo de casa. En el espejo de casa. Y vamos a hacer un videoclip. Lo que pasa es que tuvimos que cortar todo casero, un videoclip casero. Cuéntanos sobre alguna ilusión que tengas. Ilusión, pues a mí me gustaría que llegase esta canción pues a todo el mundo y que pudiese abrir una puerta para que las personas, ¿no?, las personas puedan tener esa igualdad. Entonces, entre mujeres está todo muy difícil, aún se percibe eso, ¿no?, que no hay igualdad. ¿Y qué le dices a las mujeres que alguna vez han llamado zorra? Pues que lo sientan, que se sientan zorras, pero con no de manera despectiva. Que sea una palabra bonita a partir de ahora. Sí, que no les importe lo que opina la gente, ¿no? La canción en realidad lo que está diciendo un poco el mensaje es ¿qué pasa? ¿Que porque no entro en el molde soy una zorra? Pues es que no necesito tu aprobación, no necesito, exacto, que tú me apruebes, que tú me digas cómo tengo que ser, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Ahí quedará la zorra de postal con cada una de las letras. Tal cual, tal cual, de postal. Nebulosa, muchas gracias por este momento. Desde el Benidorm Fest 2024, tercera edición del certamen de Radio Televisión Española, soy Rancel Lavata para el Café Mañanero. Bueno, muchas gracias a Rancel Lavata ahí en el Benidorm Fest, donde se ha elegido la canción que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Zorra, que trae algo de polémica, algo de reivindicación actual. Y vamos a ver entonces cómo le va en el Festival de Eurovisión, donde hace rato España no gana. ¿Será que esta vez sí? ¿Será que Zorra lo conseguirá? Ya veremos. Bueno, vamos con más de la actualidad, tema de conversación. Vamos también con nuestros invitados. Está lista Mireya Company, que viene a hablarnos acerca de un fraude, una estafa que se viene presentando en España con la nacionalidad. El tema es muy preocupante, pero antes vamos también a compartir con Ovidio Lozada, politólogo. Y vamos también repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Música. En el Café Mañanero saludamos al politólogo venezolano Ovidio Lozada. Ovidio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. A ti y a tu equipo, siempre a la orden. En Venezuela hay preocupación porque el régimen ha confirmado la inhabilitación de María Corina Machado, pese a los acuerdos de Barbados y el diálogo que se venía promoviendo. Lo cierto es que había algo de esperanza, sobre todo con lo generoso que se mostró Joe Biden con Nicolás Maduro. Sin embargo, Maduro se ha salido con las suyas. Y, pues, como ve que María Corina Machado precisamente le puede ganar en las próximas elecciones, ha continuado con la inhabilitación. Un reto desde luego para la oposición, porque tendrá que buscar una alternativa, aunque María Corina Machado sigue en campaña. Ovidio, ¿cómo está viendo el panorama de la política en Venezuela para el retorno de la democracia? Complicado, Jorge. Sabes que no estamos hablando, digamos, de reglas democráticas. El régimen es dictatorial y no quieren, indudablemente, no les conviene, van a hacer todo lo posible y lo imposible por no soltar el poder, por la vía que sea. Y la vía que está en mesa, que ellos suscribieron y que nos interesa a todos, indudablemente, es el camino o la ruta electoral. Ellos saben, hoy por hoy, y más con los resultados de las elecciones primarias, que el nombre de María Corina Machado les garantiza una derrota abierta. Incluso me atrevería a decir que digamos, cualquiera que tenga fuerza política opositora al régimen podría ganarles, pero ya quedó indudablemente suscrito de alguna manera un acuerdo de movilización de garantía electoral que respaldó a María Corina en las elecciones primarias y que a todas luces, en todas las encuestas que ellos mismos manejan, sería imposible derrotarla. Y ellos, frente a esa posibilidad, van a hacer todo. ¿Qué es todo fundamentalmente? Las dos armas, de chantaje que tiene hoy el régimen de Nicolás Maduro frente al mundo, sobre todo frente a los Estados Unidos, es el petróleo y la migración. Es decir, nosotros tenemos casi 8 millones de venezolanos fuera. Es indudable que es complicado para cualquier país recibir de golpe tanta gente que podría colapsarle servicios, entre otras cosas. Y por el otro lado, este mundo involucrado en todo un conflicto guerrerista, caso Ucrania, Rusia, caso ahora Israel, Hamas, y recientemente todo esto que está ocurriendo en torno a Siria, Irán y los Estados Unidos, hace que el petróleo se cotice cada vez más y los intereses de particulares, sobre todo poderosos, caso Estados Unidos, se cierre. Es decir, Estados Unidos va a ceder hasta donde se pueda para ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela, pero siempre va a cuidar sus intereses. Y sus intereses, entre otros, pasa por el petróleo que tiene cerca, que tiene a la mano, que es de Venezuela. Se lo provea la oposición, se lo provee el régimen dictatorial. Eso es una verdad que nos cuesta muchas veces entenderla, pero que está en la mesa. Y Joe Biden creyó que se podría, en base a esa verdad, negociar con el régimen Nicolás Maduro, cosas que ha comprobado después de 20 y tantos años de régimen Chávez maurista, que no es garantía de nada. Y quedó demostrado. Sí. Se usaron como monedas de cambio el caso de la salida de Alex Saab, que hasta ese extremo se llegó, Ovidio. Hasta ese extremo, así es. Sí. A cambio de que se les entregaran 12 o 13 norteamericanos, eso se hizo, se dieron síntomas de flexibilización, se excluyó el acuerdo de Barbados, bien decías tú, pero ya hoy Maduro le da una patada a la mesa y sigue, al contrario, ratifica a través de su Tribunal Supremo, entre comillas, la inhabilitación de María Corina Machado, y ya vemos lo que está pasando. En todo caso, conviene poner la situación en contexto. Es importante recordar que Estados Unidos el pasado mes de diciembre levantó algunas sanciones y anunció la flexibilización de otras con el régimen de Nicolás Maduro, pero evidentemente a cambio del retorno de la democracia, que pasa por aceptar los candidatos de la oposición. Pero vemos que no ha cumplido. Y esto, como bien ya lo notabas, si a alguien le quedaba duda de quién era Nicolás Maduro, pues aquí está, no tiene ningún interés distinto al de aferrarse al poder de la forma que sea. Y es un guión ya visto. Ovidio, es el caso de Nicaragua, la persecución de forma canalla y vulgar a todo aquel que esté en contra del régimen, todo aquel que le pueda hacer sombra, inhabilitó Daniel Ortega a todos los candidatos que de pronto le podían ganar. Y ya en Cuba, pues ya es un caso capitulado, mejor dicho, la democracia. A ese punto se ha llegado. Y en Venezuela lo preocupante, Ovidio, que yo veo es que se han ido quemando líderes. Que si Enrique Capriles, que si Leopoldo López, que si Ledesma, luego Guaidó, y el régimen ha ido acabando con las esperanzas de democracia. Es una persecución a cualquier líder que encabece a la oposición. En este caso, María Corina Machado. Nos seguimos preguntando. Hay que mantenerse, evidentemente, en contienda porque se ha demostrado que se le puede ganar al régimen a pesar de la adversidad. ¿Cuál es la alternativa a María Corina Machado? ¿Qué se está barajando en el interior de la oposición que por fin, en torno a Machado, se vio unida? Que recordemos, viene como fruto de unas elecciones de la oposición. ¿Qué posibilidades hay de que por lo menos la segunda de esas elecciones primarias de la oposición, Solórzano, no? Tengo entendido. Entiendo, Jorge. ¿Quién puede ser? Porque me imagino que hay que tener un, en virtud de la realidad, en virtud de los acontecimientos, hay que tener un plan B. Si no puede ser María Corina Machado, todo parece indicarte que el régimen no va a dar a torcer su brazo. ¿Qué pasa es eso, Jorge? Que esto se ha venido reeditando y no existe ningún tipo de confianza en relación a la posibilidad mínima de que el régimen respete cualquier cosa. Es decir, cuando se llegó al acuerdo de Barbados suscrito con los voceros del gobierno, pareciera que se abría otra vez una página alternativa de salida no violenta en Venezuela a través del voto. Y ya tú ves lo que ocurrió, pero eso se ha reeditado. Y en el caso particular de María Corina, no es que María Corina gana con 5 puntos y el siguiente con 4.5. No, es que María Corina gana con el 97%. Es decir, el segundo, el tercero y el cuarto, y todo el resto sumado, no llega al 5%. O sea, es un liderazgo muy marcado que es difícil reemplazar con el segundo o el tercero de esa lista, que se ha revisado seguramente esa posibilidad. Es posible incluso un outsider, es decir, un tercer nombre avalado por María Corina Machado para que, digamos, poder suplirlo en eso que tú llamas un plan B. Pero eso no está planteado. No está planteado porque, sería colocar un nombre que al gobierno le convenga. El régimen sabe que va a perder. Ya ellos lo que están posiblemente, eso es un escenario del cual se está hablando, digamos, en cuanto al análisis político se refiere, está buscando incentivos que les garanticen el después. Es decir, ¿qué garantías hay que ese que alcance el poder, supliendo, sustituyendo al régimen dictatorial, les garantice a ellos, digamos, libertad, algunas condiciones, ¿sabes? No morir políticamente y seguramente no terminar presos, que es lo que se merece. Ovidio, está claro que el régimen sabe que va a perder, pero primero tiene que resolver la oposición cómo le va a ganar. Y allí por ahí pasa, creo que también, de poner un poco los egos, las diferencias, y tienen que plantear una estrategia inteligente para que cualquiera de la oposición que represente el retorno de la democracia puede enfrentar a Maduro en esas elecciones que, entre otras cosas, Ovidio, no se sabe todavía cuándo serán o ya hay fecha. Ellos están, se supone que deberían ser en diciembre, o sea, el último trimestre de este año. Ellos están ahora barajando la posibilidad, después de ratificar la inhabilitación de María Corina, de adelantarlas para mayo, hasta para mayo, para que tengamos una idea. De modo que no dé tiempo a que nos reorganicemos, ¿sabes? Con o sin María Corina. Indudablemente la oposición organizada en torno a María Corina va a impulsar e insistir con el nombre de María Corina nacional e internacionalmente. Ya Noruega, casualmente ayer, antes de ayer, reabrió la necesidad de volverse a sentar a través de una especie de comisión de seguimiento y garantía de los acuerdos de Barbados, porque las señales del régimen son de irrespeto total a ese acuerdo. Estados Unidos ha asomado la posibilidad de retomar las sanciones, cosa que indudablemente no quisiéramos. Pero mire, es que hemos visto aquí las sanciones de la comunidad internacional, la posición, no, el rechazo, la mediación de una y mil maneras, y el único propósito de Nicolás Maduro es mantenerse. No escuchan, no entienden, no le da igual si hay sanciones para el país. Claro, hay que enseñar otro mecanismo. Pero, y yo creo que la solución no viene de la comunidad internacional. ¿Usted cree que Biden? Acabamos de venir ahora, ahorita, el 4 de febrero, a propósito que es la fecha alegórica de ellas al primer golpe de estado frustrado de Hugo Chávez, y en paralelo se hicieron movilizaciones en muchas capitales de países en el exterior y en Venezuela. Es decir, se va a presionar con movilizaciones de calle y va a haber posiblemente mucha confrontación, porque sabes que en paralelo el gobierno formalizó lo que ellos llaman la furia bolivariana, que no son otros que colectivos matones a la calle para tratar de apagar lo que ellos dicen, cualquier fuego que se enciende en la calle en su contra. Es decir, ellos se están preparando para lo peor, para darle a los guancharrasqueados una patada a la mesa de las conversaciones y a fuerza de violencia y de represión privar a que la población venezolana actúe, porque es indudable que ya, como tú bien dices, se han agotado casi todas las posibilidades. Y la misma María Corina, que no creía en vías electorales con un régimen dictatorial, cosa que era lógico, ha entrado por ese riel de buscar vía negociación una salida electoral, pero ya ves, le cerraron la puerta porque es garantía de éxito el nombre María Corina. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. Del lado de la oposición se barajan la posibilidad de alguna alternativa después de luchar hasta lo último. Es decir, vamos a mantener a María Corina hasta donde sea posible, porque es ella la que se ganó la candidatura a fuerza de voto, a fuerza de pulso electoral, no otro. Pero en caso de que se plantee otro nombre, ese nombre debe tener el aval de María Corina también, indudablemente. Claro. Nosotros no vamos a jugar todas por el éxito de esa candidatura de cara al cambio político en Venezuela. Ahora, no, eso está por verse. Te repito, ayer fue la movilización del 4 de febrero, antes de ayer se pronunciaron casi todos los intermediarios, por decir así, los voceros de la mesa de negociación, incluyendo Noruega, el Reino de Noruega, y esta semana se debería estar sentando, se hablan de reuniones secretas en una isla de voceros de los Estados Unidos con voceros del régimen, procurando, me imagino vía negociación, vía incentivos, la posibilidad de que se retome el acuerdo de Barbados. Es indudable que nosotros estamos, no somos optimistas de ese punto de vista, digo yo, nosotros, hablando en nombre de quienes de alguna manera hacemos oposición al régimen de Nicolás Maduro, pero no tenemos otra que insistir por la vía de presión nacional, como bien dices tú, pero también internacional. Maduro sabe, tiene indudablemente intereses foráneos y, te repito, usa el petróleo y usa la migración como un chantaje para ceder o recoger, ¿sabes? Y es eso lo que está planteado, procurar utilizar esas mismas herramientas en su contra para que él pueda o su gente sentarse a negociar una salida electoral. Yo no lo veo sencillo, pero hay que jugárnoslas todas, y yo no veo creíble la posibilidad de que Maduro cumpla con acuerdos, pero hay la posibilidad todavía en mesa de presionarlo, y es lo que se está buscando. Sobre Ovidio. Todo, en las próximas semanas debe haber algún resultado de esas conversaciones, positivas o negativas, pero va a haber algún resultado. Sí, Ovidio, y ya para finalizar, sí quisiera saber si la oposición se mantiene unida, que fue un logro muy importante alrededor de María Corina Machado. ¿Cómo está viendo la oposición luego de este nuevo chantaje, luego de esta nueva patraña de Nicolás Maduro? Presión de calle y presión internacional. Eso viene. Ellos saben que la gente está al borde y por eso sacan a la calle. Tú ves imágenes hoy de lo que está ocurriendo en Petare anoche, un grupo de gente vestida de negro, colectivos armados, generando actos vandálicos. O sea, ellos están mostrando las uñas para, digamos, persuadir y amenazar a la población que pasa hambre, que no tiene con qué sustentarse, que no tiene empleo, que no tiene con qué comer, y que quiere cambio, que está hastiada de todo esto. Pero bueno, vivimos bajo dictadura y hay un régimen represivo en calle. Y ellos están jugando y están jugando duro. ¿Por qué? Porque saben que si se someten a una medición electoral, la van a perder. Y esa medición electoral no puede ser cualquier medición electoral. Hay condiciones que deben garantizar, indudablemente, sobre todo organismos. Ese es el dilema. ¿Cómo se va a lograr esa garantía? Claro, totalmente. Todo eso, tranquilo, se está reeditando. No hay confianza en el régimen. El régimen tiene, indudablemente, el control del organismo electoral, del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y ir por ir no tiene ningún sentido, porque sabemos que el gobierno, como ya ocurrió, va a doblegar la posibilidad de una salida transparente, con observación internacional, con todas las garantías democráticas. Muchas gracias, Ovidio. Por hoy, de verdad, estamos pendientes de lo que pueda pasar en Venezuela, de cómo la oposición va a enfrentar. Debe haber señales, digamos, positivas o negativas, pero de resultados de conversaciones, porque se están procurando hoy mesas de diálogo bilaterales y multilaterales para procurar que el gobierno se reincorpore al diálogo de Barbados. Ojalá y sean positivas. Y por otra parte, quiero destacar esa manifestación que se dio en Madrid en rechazo a la última decisión del gobierno de Nicolás Maduro a través de su justicia de inhabilitar a María Corina Machado, y lógicamente en respaldo a Machado. Es algo que se repitió en Washington, en Nueva York, en Miami, en Bogotá, en Santiago de Chile, en varias ciudades. Una demostración de que la esperanza se mantiene viva y que los venezolanos que quieren la democracia no se rinden. Aquí estamos para acompañarles en ese propósito. Ovidio, que tenga un resto de día muy feliz. Buenos días, Jorge, a tu gente y a la radio. Buen día. Ovidio Lozada, politólogo venezolano, hoy pues abordando esta difícil situación que enfrenta el país. Qué difíciles son las cosas cuando se pierde la democracia. Bueno, vamos a abordar el tema de la inmigración. Ya está con nosotros Mireya Company. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango y un montón. Crazy Mango. Mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. En Latinos FM, el café mañanero. En el Café Mañanero, tema de conversación, está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, una estafa, un fraude que se viene cometiendo alrededor de la nacionalidad que concede España a los extranjeros. En este caso, desafortunadamente, ciudadanos, especialmente de África, pues estaban haciendo pasar por otros a la hora de obtener la nacionalidad. ¿Y en qué momento? Pues en el momento del examen. Es algo que ya se había escuchado muchas veces con ciudadanos procedentes de China, aprovechando la similitud, para nosotros especialmente, de los chinos, como se dice popularmente. Esto lo digo evidentemente con todo el respeto. Pero vamos concretamente a la noticia, porque ya las autoridades han encargado de desarticular toda una red que se encargaba de cometer esta estafa o este fraude. Así es, la Policía Nacional ha detenido exactamente a 11 personas, son exactamente en Valencia, en Madrid, en Murcia y en Mallorca. Es decir, ya se estaba expandiendo esta trama que obviamente suplantaba lo que era la identidad de los aspirantes para obtener esta nacionalidad española. ¿Cómo funcionaba esta trama? Muy fácil. Lo primero, lo que hacían era cuando ya se ponían en contacto de la persona que quería, que pagaba porque le hicieran el examen, que pagaban de 400 a 800 euros, pues lo primero que hacían era iban a buscar una persona que tuviera esa similitud física. Y ya después lo que hacían es que esta persona con similitud física pues se presentaba al examen. ¿Esto cuánto salta? ¿Cuándo salta la liebre, como diríamos? Pues fue el año pasado cuando ya detectan que había un ciudadano nigeriano, de origen nigeriano, que se había presentado por un compatriota para obtener esa nacionalidad, los exámenes, que era tanto el de la lengua española como el de conocimientos culturales y constitucionales. Cuando ven que esto está ocurriendo, pues obviamente la policía ya dice, ya se plantea esa hipótesis de decir, hay una trama que está detrás, hay una organización criminal que está detrás, y obviamente siguieron investigando, siguieron tirando del hilo y se han dado cuenta que sí, que había todo una trama que ya estaba esparcida por toda España, que se estaba dedicando a suplantar esta identidad de los aspirantes. Los detenidos son 11, 10 hombres y una mujer, todos de origen nigeriano y guineano, de entre 25 y 40 años. Y así que ya se han detectado por lo menos 10 casos en los que se había suplantado esta identidad. ¿A qué se enfrentan? Pues se enfrentan sobre todo a dos delitos. Por una parte está la falsedad documental, es decir, que falsificaban esos documentos para que se pudieran presentar. Y por otra parte tenemos esa, lo que se llamaría esa suplantación de identidad, que para nosotros la traducido a una terminología más jurídica es el delito de usurpación del estado civil. Por una parte se enfrentan a hasta tres años, y por otra parte hasta tres años más. Si bien hay cuatro personas que serían los cabecillas, los que lo organizarían todo, y que también se pueden enfrentar a que han constituido una organización criminal, que esto iría de hasta, hablamos ya de 6 años de prisión. ¿Y qué va a pasar, bueno, si se sabe algo, con las nacionalidades que se han otorgado? Porque se habrán adquirido de forma fraudulenta. Obviamente, pues ya no servirán, es obvio. Esto es un fraude de ley y todo lo que tiene fraude de ley, obviamente, pues se queda, pues digamos, sin efecto jurídico. O sea, que se tendrían que volver a presentar. Pero también es cierto que no solo pasa estos casos de tanto la falsedad documental como esta suplantación de identidad, no solo pasa con estos tipos de exámenes, sino que estamos más acostumbrados a escucharlos en la propia universidad. Sí, esto no es nada claro, nuevo. No es nada nuevo. No es Made in África ni Made in China. No, no, no. Esto ya viene ocurriendo en otros aspectos de la vida cotidiana de este país y se da en varios países también. No solamente ocurre aquí en España. Sí, obviamente. Además, incluso en las universidades, que son los que están más avanzados, estos ya son los que están poniendo esas medidas como el reconocimiento facial o ya pedirte exactamente el DNI y visualizarlo muy mucho. Yo, por ejemplo, he estado dando clases en Ecuador, o sea, a distancia, y cuando hemos ido a hacer los exámenes, o sea, ya presencial, sino online, nosotros hemos tirado a gente hacia detrás porque obviamente no coincidía con el DNI. O sea, que esto sí que se da en muchos aspectos, en otras facetas de la vida. Nos preguntamos por qué una persona decide acudir a estas mafias para obtener, en este caso, la nacionalidad. Recordemos que para que un ciudadano extranjero obtenga la nacionalidad, primero debe cumplir con una serie de requisitos, además del tiempo y la estancia de forma regular, también pasa por unos conocimientos generales del país. Muchas veces se le pregunta sobre el rey, sobre geografía, sobre el país que le va a otorgar la nacionalidad. Y ese es de pronto el reto, ¿no? El que se enfrenta. Es decir, que quien le va a suplantar, además de tener un parecido físico, debe tener también suficientes conocimientos. Hay que ver cómo se arman toda esta trama, porque no es nada sencillo. No, además esa apariencia física también es cierto que juegan con ventaja, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros con los de nacionalidad china, ¿no? De que nosotros nos es más complicado quizá distinguirlos. Pero en el caso de África es un poco más complejo, no es tan sencillo como los chinos, porque encontramos varios aspectos físicos en los africanos. Quizás el color es lo que hay en común, pero en rostros asimétricos, redondos, los hay de todo en África. Sí, así, pero pese a ello sí que juegan con esto, ¿no? Que dicen, aquí estamos más avanzados y aún podemos jugar. Lo que pasa que supongo que a partir de ahora sí que se van a introducir otra serie de medidas, como ya sea el reconocimiento facial, otras cosas que permitan determinar qué es exactamente este aspirante. También es cierto que, por ejemplo, ha ocurrido ya en el País Vasco hace poco, hace un año, que han habido aspirantes que por la lengua han pagado de 1.000 a 2.000 euros para que se hicieran pasar por ellos para conseguir esa certificación. O sea, que es lo mismo y esto ocurre bastante habitualmente. ¿Qué pasa, Mireia? Y esta es una pregunta, perdona que te la haga, porque un poco así a quemarropa, no estaba previsto ni nada por el estilo, simplemente las hago por defecto de profesión. ¿Cómo? Sí, esa identificación facial que cada día está en mayor demanda, ya que se viene implementando gracias al desarrollo de la tecnología. Aquellas personas que también se hacen cirugías estéticas en la nariz, en los ojos, en los párpados, en los labios. ¿Qué pasa finalmente con ellos? Tiene que tenerlo en cuenta, hay que comunicarlo a las autoridades. Sí, normalmente cuando haces un cambio de look, vamos a entenderlo así, pues sí que se lo tienes que comunicar. Es decir, es igual que yo, por ejemplo, si yo ahora me cambio, imagínate, me pongo rubia, yo que soy, tengo el pelo un poco negro y me pongo de pelo pincho con mi pelo largo, imagínate que hago un cambio total, yo, por ejemplo, me tengo que ir otra vez a hacerme el DNI porque yo he cambiado. Porque si no, a mí no se me reconoce. Entonces es lo mismo, siempre hay que comunicarlo. Ese es un detalle muy importante. Sí. Pero es que cambiar de look es simple. Si una persona, por ejemplo, utiliza pelucas, ¿eso tiene que comunicarlo a las autoridades? Sí, tú tienes que ir normalmente como tú vayas. Yo, por ejemplo, he oído, es cierto, esto es anécdota personal. Me hice, por ejemplo, la foto del DNI con el pelo suelto. Claro, tú te lo tienes que retirar también porque se te tiene que ver, por ejemplo, todas aquellas que lleven flequillo para que se te vea bien la frente, que esto también es algo que hay que tener bastante en cuenta. Y he ido a hacerme el DNI y resulta que yo el día que tuve la cita pues iba con coleta. Entonces, claro, a mí me empezaron a mirar como diciendo, es la misma. Le dije, no, yo me suelto el pelo y vas a ver que soy yo. Entonces, cuando me solté el pelo me dijo, ah, sí, eres tú. O sea que esto sí que es cierto que pasa. Bueno, a pesar de los estrictos controles y detalles que manejan las autoridades, ahí están las mafias, pero por otro lado también las autoridades van aprendiendo de cada experiencia y seguramente van a seguir introduciendo más controles. Mireia, si hay algo más que anotar a propósito de este caso y o mejor dicho, de estos casos. Cuidado, los aspirantes que dan su documentación para que se presente otro que también los pueden investigar, porque pueden ser cooperadores necesarios en el delito de suplantación. Así que ellos también podrían enfrentarse a una pena de prisión de hasta 3 años. Cuidado también. Mireya, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Mireya Company en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Estamos pendientes con Carlos Angulo porque tiene las tendencias en las redes sociales y ese es un segmento muy importante de nuestro programa, es la manera de seguir la actualidad. A ver, Carlos, ¿qué dicen las redes sociales? Entre las tendencias en las redes sociales tenemos entonces para destacar... Así tenemos el sonido con Carlos Angulo. Del día nos encontramos con el nombre de Nayib Bukele, ya que el presidente fue protagonista en las elecciones que tuvieron lugar el día de ayer en El Salvador, en donde se pudo ver distintas imágenes alrededor del mundo de los salvadoreños votando desde todos los países en los que se encontraban, por supuesto resaltando las filas que se pudieron ver directamente desde países como España y Estados Unidos. Entre otro de los nombres más importantes, en España sigue siendo tendencia el hashtag del Benidorm Fest, al igual que el nombre de Ayo Adebayo, sigue formando parte de lo más comentado porque la actriz fue la host de la más reciente edición de Saturday Night Live el pasado fin de semana. Nombres como el de Bruno Mars y Ansu Fati siguen formando parte de las tendencias, al igual que el nombre de Nebulosa, quien será el representante de España en la nueva edición de Eurovisión que tendrá lugar este año 2024. El representante fue elegido por haber sido los ganadores del Benidorm Fest de este año 2024, hashtag como el Día Mundial de la Nutella, al igual que el hashtag Feliz Lunes y el hashtag Buenos Días, cierran a esta hora el resumen de lo más comentado en redes sociales. Bueno, finalizamos también nuestro cubrimiento de los premios Grammy. Nicky Cuervo, que no ha dormido, ha estado durante toda la madrugada pendiente de cada uno de los galardones. No falta la grabación del año. Buen día, y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios Grammy 2024, edición 66, y esta. Buen día, y estas son las himnos de ruptura para las edades. Miley Cyrus ya tenía algunos en su haber, pero comenzó el año con su oferta más fuerte hasta la fecha. Flowers se sugirió que estaba inspirada en el divorcio de Cyrus con Liam Hemsworth, pero el mensaje de la canción va mucho más allá de la vida personal de la cantante. Muchos pueden relacionarse con tener que recoger los pedazos de un corazón roto, pero las seguras vocales de Cyrus, junto con la melódica y vibrante melodía disco, aseguran que el amor propio es el sanador definitivo. El estribillo originalmente era «Puedo comprarme flowers, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú», dijo la cantante a British Vogue sobre la letra original de la canción. Solía ser más como de la década de los 50, la canción más triste como «Claro, puedo ser mi propio amante, pero eres mucho mejor». La sutil decisión de cambiar el «no puedo» por un «puedo» muestra la brillantez de la composición de Cyrus, lo que hace que el significado de «Flowers» sea aún más empoderador. Escuchemos la ganadora de la grabación del año, Miley Cyrus, «Flowers». Felicitaciones a todos los ganadores de los premios Grammy. Recordemos, en el apartado urbano, ganó Karol G, La Bichota. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Mark Zuckerberg después de que el Senado de los Estados Unidos le pidiese al dueño de Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que compense a las víctimas de su plataforma después de que en el consejo que tuvieron lugar el pasado miércoles, más de 60 padres realizaron denuncias con respecto a las herramientas de control que no existen en las redes sociales, permitiendo a sus hijos poder obtener cualquier tipo de información y contacto con personas que pueden llevarlos a algún tipo de maltrato, como es el caso de la presencia de personas que sufrieron de hijos que se suicidaron o que fueron víctimas de bullying en redes sociales, denunciando al fundador de Facebook que se le escapa de las manos, por lo cual debería realizar de su propio bolsillo un fondo que compense como mínimo a todas las personas y familiares de las víctimas que han sufrido en los últimos años por sus creaciones, siendo esto parte de lo más dramático que tuvo lugar en la audiencia en la que estuvieron invitados las 5 cabezas principales de las redes sociales en los Estados Unidos, en un momento sin precedentes en la cual ahora el Senado trata de imponer mayor regulación, al igual que mayores normas con respecto a la manera en la que se consume contenido en redes sociales y, por supuesto, la edad a la cual deberían estar las personas permitidas poder acceder a este tipo de contenido. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la actualidad de los deportes que empieza con la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid se mantiene a la cabeza a pesar del empate. Y es que el Girona, que le sigue, también empató. Eso sí, en ambos partidos, polémica. Ya nos va a contar Adolfo Jiménez del Río. Pero también daremos cuenta de lo que ha pasado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que concluyó este domingo en el puerto. Por cierto, en la representación latinoamericana, un nombre: Santiago Buitrago. Tenemos otras noticias del deporte. Todo esto a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, inmediatamente con lo que ha pasado en la Liga Española de Fútbol. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 23 de la Liga Española, con un partido del que se esperaba quizás muchos más goles. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Un empate que logró en extremis, en la prórroga, un Atlético de Madrid que no podía descifrar la parte táctica y técnica del Real Madrid. Un empate que le sirve a gloria al Atlético de Madrid, y un empate que al Real Madrid, de todas maneras, lo mantiene como líder de esta liga en absoluto. Y a falta de un partido, el de hoy a las 9 de la noche, que esperamos que sea un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. Prácticamente equipos que se están peleando posiciones en la tabla de clasificación. Otros resultados interesantes: el Betis, que empató con el Getafe 1-1. La victoria del Celta de Vigo de visita a los Osasuna 0-3. El empate entre el Girona y la Real Sociedad 0-0. Y es que el marcador no dice la intensidad con la que se jugó este tremendo partido. El Villarreal empató con el Cádiz 0-0. El Fútbol Club Barcelona, con tarjeta roja, eso sí, logró vencer al Alavés 1-3. El Granada empató con Las Palmas 1-1. Y el Athletic de Bilbao goleó inmisericordiamente al Mallorca 4-0. Y es que cada vez vemos más fuerte a este Athletic de Bilbao, que aspira a estar en posiciones Champions. El Valencia Club de Fútbol en el Mestalla hizo lo bueno y lo imposible por sacar un buen resultado, y lo logró ante el último de la tabla, el Almería, venciéndolo 2-1. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando en absoluto el Real Madrid con 58 puntos, segundo el Girona con 56, tercero el Fútbol Club Barcelona con 50 puntos, cuarto el Atlético de Madrid con 48, quinto el Athletic de Bilbao con 45, y en la sexta y cerrando posiciones europeas, la Real Sociedad con tan solo 37 puntos. Y por la parte media vemos al Valencia Club de Fútbol con 35 puntos en la posición séptima. Y por la parte baja, el Cádiz con 17 puntos en el 18. En la 19 el Granada con 12 puntos y cierra la Almería con tan solo 6 puntos. Tiramos en Latino Deportes. Bueno, nos vamos ya directamente con lo que ha sido la vuelta a la Comunidad Valenciana, que ha llegado a su edición número 75. Y la verdad es que ha resultado muy entretenido, un bonito final en el puerto de Valencia. Y estuvimos al tanto, especialmente de la representación latinoamericana. Como hemos venido contando desde el inicio de nuestro programa, Santiago Buitrago se quedó con el subcampeonato a solo 14 segundos. Yo creo que este es un buen arranque, sin duda alguna. Pero también estuvimos hablando, además de Santiago Buitrago, con Einer Rubio, los dos colombianos que estuvieron entonces en esta edición, repito, 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Le preguntamos a Santiago Buitrago precisamente cómo recibía este resultado de cara a lo que queda de la temporada, y esto nos contestaba. De eso el ciclismo tan bonito. Una última pregunta, Santi, segundo en la general, mejor joven, ¿cómo sienta para arrancar la temporada? Nada, muy bueno, nada, muy contento de todo lo que se ha venido haciendo. Santiago Buitrago, en resumen, ahí le escuchábamos, y también Einer Rubio. Esto era lo que nos respondía a propósito de los grandes retos que tiene la temporada, que, recordemos, estará liderando junto a Nairo Quintana el Giro de Italia en el conjunto Movistar. En lo personal también bastante bien para empezar. Es la primera carrera del año en Europa, así que vamos a seguir mejorando. Einer, de cara a esta temporada muy ambiciosa, va a tener la responsabilidad también en el Giro de Italia. ¿Cómo ves este reto? Oh, bastante bien. La verdad que lo prepararemos de una forma similar a la del año pasado, y no nos queda más pues que mejorar. No queda más que mejorar. De pronto había expectativas mucho más altas con Einer Rubio, uno de los colombianos, no, sí, yo creo que el único del Movistar que ha participado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque los demás están para el Tour Colombia. Iñaki Birrueta, que es un periodista colombiano al que con frecuencia encontramos en este tipo de eventos y que está pendiente del ciclismo y de otros eventos, porque la verdad es que coincidimos en muchos. Bueno, ha estado siguiendo la Vuelta a la Comunidad Valenciana de principio a fin. Iñaki, muy buenos días. ¿Cómo viste a los colombianos, principalmente a Buitrago, que se quedó con la segunda posición de la general y además con el maillot blanco de mejor joven? Muy buenos días, Jorge. Pues bueno, la verdad es que la presentación fue bastante positiva. Si bien pues el cambio que se presentó en la penúltima etapa con ese recorte de kilómetros, pues cambió un poco los planes del equipo Bahrain Mérida, que tenía con Santiago Buitrago, con Pello Bilbao, incluso con el propio Matej Mohori, pues algunos planes distintos, según nos contaron después de terminada la carrera. Sin embargo, yo creo que ha sido muy positivo. Y en cuanto a Einer Rubio, pues la verdad es que le faltó un poquitico. Él mismo fue muy autocrítico con lo que había sucedido en esa etapa del sábado, porque creían que iba a estar en mejor forma para intentar estar luchando esos primeros puestos en la general. Pero pues la temporada está recientemente inaugurada y yo creo que ha sido, digamos que con un aprobado alto casi notable, la presentación de los dos ciclistas colombianos que había en liza en esta carrera. Ayer fue cuarto en la etapa Aular, el corredor venezolano, que viene creciendo también, junto con el, recordemos que milita en el Caja Rural. ¿Cómo ves para este año a Aular, Iñaki? Pues Jorge, yo creo que este es el año del venezolano. Es un sprinter que, recordemos que la Vuelta a España el año pasado hizo ya segundo en un sprint. detrás del corredor del Total Energies, que lo venció precisamente en tierras valencianas, pues yo creo que tiene un futuro muy prometedor. Es un corredor muy disciplinado, un ciclista con una lectura muy clara de las carreras, con lo cual yo creo que ahí puede haber un potencial todavía de crecimiento del corredor Orluis Aular, que, como tú bien dices, de momento lleva la camiseta de campeón venezolano. Arranca el Tour Colombia. Regresa, mejor dicho, el Tour Colombia. Las principales figuras del ciclismo colombiano que militan en equipos World Tour, como es el caso de Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros, van a estar presentes en esta prueba que arranca este día 6, es decir, mañana. Anoche fue precisamente la presentación. ¿Cómo ves el Tour Colombia en su retorno, Iñaki? Pues primero con mucha alegría, porque es una carrera que vuelve a estar en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Vamos a ver si poco a poco va creciendo y se consolida como una carrera importante de comienzo de año y básicamente de una semana. Es decir, yo creo que si se consolida como una carrera de una semana, tendrá mucho recorrido y será muy interesante. Esta vez se circunscribe al altiplano cundiboyacense. Se buscará en los próximos años llevarlo al Eje Cafetero y al departamento de Antioquia. Ya veremos cómo va toda esa evolución, también al departamento del Valle, pero yo creo que es muy importante la presencia de los equipos World Tour, como son el Education First, el Ineos, el Movistar, que están allí con una amplia representación de ciclistas colombianos, y por supuesto equipos nacionales que están creciendo, como el propio GW Shimano, con la presencia del campeón colombiano. Me alegró el otro día en los nacionales de ciclismo de Colombia ver de ganador Alejandro Osorio. Es el resurgir de este corredor. Iñaki, ¿tú crees que esto le abre las puertas para retornar, por ejemplo, acá a Europa? Pues esperemos a ver si su salida por la puerta de atrás del equipo Bahrain no le pasa factura. La verdad es que es un gran ciclista, un gran corredor. Lo que sucede es que pues tiene su carácter y bueno, vamos a ver si tiene oportunidades de regresar nuevamente a Europa. Él estuvo en el Caja Rural precisamente, hizo unas muy buenas presentaciones con ese equipo, lo tuvimos en la Vuelta a Burgos, luego fichó para el Bahrain y desafortunadamente solo corrió una carrera con ellos porque pues un poco problemas de adaptación y de disciplina provocaron que el equipo de Bahrain al final le retirará la licencia como corredor de World Tour. Iñaki, muchas gracias y una vez más felicitarte por el cubrimiento que haces de estas pruebas ciclísticas, con todo, ¿no? Ya de cara a esta temporada 2024. Pues muchas gracias, Jorge, a ti también por el trabajo que estás realizando, por toda esa difusión del deporte, en este caso del ciclismo, y ese gran trabajo que haces desde Valencia para llevar las noticias a toda la comunidad. Muy amable, Jorge. Iñaki Birrueta, repito, periodista colombiano, bueno, él es colombo español y viene haciendo seguimiento de cada uno de estos eventos. Recordemos, la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana la ganó el estadounidense Brandon Mammuti. Ayer la etapa la ganó William Barta, también corredor estadounidense que milita en el equipo español Movistar. Buenas sensaciones deja especialmente por Santiago Buitrago, recordemos, subcampeón y el líder de la camiseta blanca, es decir, mejor joven. Y también buenas sensaciones nos ha dejado el venezolano Orluis Aular. Es un hombre especialista en el sprint. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Rematamos Adolfo Jiménez del Río con la Copa de las Naciones. Veamos de lo que ha pasado en la Premier League, donde perdió el Liverpool ante el Arsenal, a pesar del esfuerzo de Luis Díaz. Rematamos entonces con la Copa de las Naciones.